fui pionero, María Antonia, yo tengo en el campo, María Antonia, un campo de rosa, María Antonia, hijo de... Michelin, inventor de los neumáticos radiales con carcasa de acero. Michelin, su fiel compañero de viaje. Éxito extraordinario, multitudinario, en este final del espectáculo con un Manolo Escobar espléndido de facultades. Y ahora, señoras y señores, yo quisiera que ustedes supieran que hay detrás de todo esto un gran corazón. Ese gran hombre que demostró en vida a Nino Bravo y después ha demostrado su voluntad, su amistad y su servicio permanente a la familia también, que ha estado trabajando con todos nosotros, él más que nadie, por este espectáculo, por esta maravilla de la Plaza de Toros de Valencia completamente llena en esta noche de homenaje a nuestro gran arquista. Como ustedes saben, este es su mejor amigo y está aquí con nosotros. Y yo le pido que aparezca en el escenario. Es Vicente Moya, Suco. Yo creo, señoras, señores, amigos todos, valencianos todos, yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que estamos todos, en persona o en espíritu, y yo creo que esto ha sido, sin lugar, sin duda alguna, la mayor exposición artística que jamás se haya producido en nuestro país. Porque, sinceramente, esta demostración artística tenía que hacerse, desgraciadamente a la fuerza, para recordar al mejor cantante español de todos los tiempos. Estas han sido las palabras de Vicente Moya, Suco. Antes nos habíamos despedido, pero estamos aquí de nuevo porque consideramos que este fin de fiesta hay que darlo a conocer lo más detalladamente posible. Suco, el que fue manager en Viva de Nino Bravo, ha agradecido sinceramente a todos la colaboración que han prestado. Aquellas personas que han querido también testimoniar el homenaje de admiración y recuerdo a Nino Bravo. Ahora es Rafael Mauricio quien va a presentar a las entidades, a las autoridades, a quienes han querido en alguna forma adherirse al homenaje. Primero la falla de la Compañía Telefónica Nacional de España. La falla de la Telefónica en Valencia se adhiere y se adhiere en la forma que una falla suele hacerlo. En primer lugar, las falleras ataviadas con el típico traje regional valenciano. Las falleras portadoras de ramilletes de flores y portadoras también de una placa en conmemoración a este día. Naturalmente, como todo, para entregar a la familia de Nino Bravo y en representación de toda ella a la viuda. A beneficio de la reconstrucción del Micalet. Ahora es la Sociedad Coral del Micalet, porque esta sociedad recuerda, como bien dice Mauricio, a Nino Bravo en aquel acontecimiento también que se celebró aquí. Nino Bravo entonces fue el artista que se brindó desinteresadamente para que el Micalet pudiera en parte reconstruir el teatro perdido por un incendio. Nino Bravo estuvo y ahora el Micalet se lo recompensa. El espectáculo está también presente, se ofrece este pergamino a Nino Bravo. Suponemos que no podía faltar el Sindicato Provincial del Espectáculo. Un pergamino monumental que entregan también, naturalmente siempre, a los familiares, es decir, a la viuda de Nino Bravo. El espectáculo en recuerdo de este gran artista. Don Joaquín López Rosas, diputado provincial de Valencia, ofrece esta placa de plata también de la excelentísima Diputación de Valencia. El recuerdo ahora es de la Diputación, una entidad oficial valenciana. Una no, son varias, pero esta es la primera en el orden de las entregas. La Diputación Valenciana también ha tenido su medalla para los familiares de Nino Bravo, para este homenaje póstumo. Delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo, esta medalla de oro. Adrián Sancho Borja entrega la medalla de oro. Es el delegado del Ministerio de Información y Turismo y suponemos que la medalla la entrega como tal, es decir, como delegado de Información y Turismo, pero Sancho Borja tiene además el ser familiar casi, porque es vecino del pueblo de Nino Bravo de Ayala de Malferit e íntimo amigo de sus padres, de ahí quizás el mayor interés. Ahora es la hija del alcalde de Valencia, del doctor Vicente López Rosón, quien aparece en el escenario para entregar en nombre del ayuntamiento una señera, en nombre del ayuntamiento valenciano y en forma de una representación juvenil lo entrega precisamente la hija del alcalde. Este es el auténtico homenaje porque aquí es cuando empiezan a entregarse en verdad todas las placas, todos los distintivos, todos los pergaminos. De Radio Intervisión de Valencia, nuestro querido amigo Juan Alfonso Gil Albor, aquí está. Tras este, como todos saben, este homenaje, este gran acontecimiento, que lo ha sido con toda la extensión de la palabra grandioso, ha sido organizado por la agrupación de Radio y Televisión. El presidente toma ahora la palabra. Para agradecer a ustedes la presencia esta noche en la Plaza de Toros. Agradecer a los artistas que han actuado, a la empresa de la plaza, a los diarios valencianos, a las emisoras. Y al hablar de las emisoras, aprovechar la ocasión para ya que están escuchándonos de España entera, decirles a España que hoy Valencia ha venido en esta Plaza de Toros 20.000 valencianos que en nombre de toda la ciudad han aplaudido a Nino Bravo. 20.000 valencianos. En tanto que Gil Albor sigue hablando, el grupo que fue de Nino Bravo, los Superson, aparecen ahora en el escenario. Esto presagia que va a suceder algo extraordinario, algo sorprendente. Aquí, que para que nos oigan en España entera, demos el honor de Nino Bravo, el más fuerte de los aplausos que se haya dado jamás en esta plaza. Una especie de armadura porque aún sufre las consecuencias del accidente. Este guitarra solista es indudable, lo recordarán todos, viajaba junto a Nino Bravo el día del accidente y aún sufre algunas lesiones. Una actuación más, una actuación viva que está con nosotros. Los Superson es el nombre que dio Juan Alfonso. El público les recuerda naturalmente como el grupo de Nino Bravo. Y sé que entre todos ellos están haciendo un esfuerzo mayor. El más difícil de los esfuerzos. El esfuerzo del corazón. Suponemos que en este momento para su persona encontrarse en un escenario es en realidad un esfuerzo de titanes. Y es un esfuerzo de titanes porque los Superson consiguieron ser mucho más el grupo que acompañaba a Nino Bravo. Los Superson eran, sin lugar a dudas, los grandes amigos, auténticos amigos de Nino Bravo. Y atención ahora, amigos, momento culminante, empiezan a sonar las notas de Libre, en la propia voz de Nino Bravo. Thank you. tengamos oportunidad de oír. Solo los milagros avanzados de la técnica consiguen dar estos resultados. El propio Nino Bravo cantando su gran canción libre está siendo coreada por el público, porque todos absolutamente, unos en su voz y otros con su silencio, están ahora junto a la canción y junto al recuerdo del que fue un gran amigo y un gran artista. Y con ello nosotros vamos a cerrar esta transmisión. Vamos a devolver la conexión a nuestra emisora. Gracias a todos por la atención prestada. Esperamos que las deficiencias técnicas sepan perdonarlas. Son prácticamente ineludibles en este tipo de transmisiones. Y solo un abrazo, un recuerdo y que el palpitar de los corazones que aquí hay haya llegado hasta sus receptores, a todos aquellos que en sus domicilios, en sus lugares de trabajo, en carretera, en su vehículo, en camión, en coche, hayan seguido esta transmisión. A todos, en nombre de Radio Popular de Enrique Tinés, gracias y que tengan un feliz sueño a partir de estos momentos aquellos que puedan concluirlo. Buenas noches. Radio Popular de Valencia. A través de nuestras líneas instaladas en la Plaza de Toros, han escuchado ustedes la retransmisión en directo del homenaje nacional que se ha brindado a Nino Bravo. Al frente de los servicios técnicos estuvo Elías Ibáñez en la plaza y Miguel Ángel Saiz en el estudio. La voz de Enrique Ginés llevó hasta ustedes la ambientación, la realidad de lo que allá sucedía. Ahora, prosiguiendo nuestra programación, vamos a seguir acompañándoles. Vamos a hacerlo con el programa que normalmente ocupa el espacio a esta hora en Radio Popular. Es verdad que comenzó a la una de la madrugada carretera y agradecemos a la casa patrocinadora Michelin la gentileza que tuvo con los oyentes de Radio Popular cediendo estos minutos. Conectamos con el programa Carretera. Adelante. Dejaré mis campos y lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Un te quiero, una caricia y un adiós.

Y con la radiación de música interpretada por Nino Bravo, deseamos haber complacido a todos aquellos oyentes que nos pidieron sus interpretaciones después de ese magno festival celebrado en su memoria. Y por supuesto haber complacido también a todos los que no se atrevieron a pedírnoslo. Para eso estamos, para complacerles. Radio Valencia y Radio Mediterráneo, las 2:31. Música variada.